Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén ustedes muy pero muy muy bien, nosotros aquí como siempre, como cada martes y jueves, acompañándolos desde las 11:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía para hablar de ángeles, para llevarnos de alguna manera a un estado de serenidad, de armonía, de alegría, para que de alguna manera tengamos en nuestra vida lo que nos hace falta, acompañados de la mano de los ángeles. Estamos en el 47899014. 47899014 es la línea de la producción de este programa. Nosotros salimos desde aquí, desde la producción, así que nos pueden llamar para pedirnos un ángel o un mensaje para que los acompañe, para que los guíe o para que de alguna manera se conecten con ustedes. Este es el 47899014. Aquí estamos nuevamente y sigo con el ángel de la prosperidad. Y decía entonces este ángel que probablemente al invocarlo en nuestras vidas empecemos a incorporar los sí y dejemos los no de lado. En el momento que abramos las puertas y permitamos que el ángel de la prosperidad nos ayude, lograremos encontrar el verdadero camino. No vacilaremos. Recorreremos la vida aferrados a lo positivo. Comprenderemos que ser prósperos es una elección. Elijamos ser prósperos porque estaremos eligiendo el amor de Dios. Elijamos ser prósperos porque estaremos eligiendo la fe. Si aceptamos que la prosperidad habita en la unión entre nuestra decisión y la asistencia del ángel de la prosperidad, estamos aceptando la ayuda y utilizando el libre albedrío a favor y no en contra, como suele ocurrirnos tantas veces. Si queremos conectarnos con él, podemos hacerlo en este mismo momento. Solo tenemos que decir: ángel de la prosperidad, te pido que vengas a mi lado y me conectes con la maravillosa e infinita prosperidad que Dios quiere para mí. Que sepa ver el camino y disfrutar de la prosperidad en armonía, paz y bienestar. Gracias, mi amado ángel. Respiremos hondo. Desde ahora veremos los cambios. Sigamos en el camino, pero de una forma diferente. Conectémonos con esta maravillosa sensación de plenitud. Y ahora le vamos a pedir a este ángel prosperidad que nos dé su mensaje. Aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Y este ángel de la prosperidad tiene que ver un poco con los aspectos. Estamos dando, ¿no?, de las prosperidades. Cierto, de sueldo, querés conseguir un trabajo, querés conseguir un bienestar económico como para poder cambiar tu casa o arreglarla, siempre está allí trayéndonos esa fuerza. Pero fundamentalmente la prosperidad que trae es la alegría interior. Es el ser próspero alrededor nuestro y con los seres que están a prodigar, dar sin medir, desde oración, afecto, buena voluntad, colaboración, buenos sentimientos o lo que sea, lo que tengas para dar. Siempre es importante que entendamos y comprendamos que lo que tenemos para dar es infinito. Somos fuentes inagotables cuando estamos de la mano de la fe. Cuando estamos de la mano de la angustia, de la preocupación, tenemos un vuelo muy, pero muy, pero muy cortito. Muy cortito, porque estamos de alguna manera siendo nosotros la base de todo. Y eso hace que no tengas prosperidad ni en tu mente ni en tu corazón. Uno se achata, se queda en el tiempo y se queda a veces con las cosas que tendría que estar haciendo y prodigando. Bueno, que llegue la prosperidad a tu vida, que se abran los caminos que tenés cerrados. Si hoy estás sin trabajo, vamos a saber a ver si ahora podemos seguir en el aire. Les estaba entonces tratando de decir, estaba tratando de explicar de qué trataba el taller. Bueno, lo vamos a explicar mejor. Aquellos que quieran verlo, entran en la página de internet cristinadelsolar.com.ar y ahí tienen el detalle del taller del sábado. Y aquellos que no tengan internet, nos llaman después a la producción al 47899014. Mientras tanto, les estaba hablando del ángel de la prosperidad, de los ángeles que traen a nuestra vida una luz importantísima, una luz sanadora, que son los de la prosperidad, los de la abundancia, todos los ángeles que tenemos a nuestro alrededor cumplen con la misión de iluminar el camino, de darnos prosperidad a cada paso que vamos dando. Por eso es muy importante que comprendamos y que entendamos que si no sabemos invocar a los ángeles, si no queremos pedirle a los ángeles porque decimos que es algo esotérico, nos estamos confundiendo. Los ángeles son algo espiritual, algo que están en todas las religiones, algo que tiene que ver fundamentalmente con la luz de Dios. Él los ha creado para que estén asistiéndonos. Así que, ¿qué esperamos para pedirles su ayuda? Bueno, voy a ir a los mensajes, que hay varios, a pesar de las interrupciones. Los mensajes fueron llegando, siguieron llegando. Mirta de Becar, para vos, el arcángel Zadkiel, página 114. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Lucy de Pilar, el ángel de la armonía, página 52. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Beatriz de Becar, el ángel del nacimiento, página 94. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Viviana de Victoria, el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Jorge de Victoria, el ángel del conocimiento, página 82. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Viviana, el arcángel Zadkiel, página 114. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto. Y yo estoy contigo. Isabel de Villa Tesey, el ángel del servicio, página 98. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Ana María de Parque Chacabuco, el ángel de la serenidad, página 64. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Marina de Ituzaingó, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Mariana de Belgrano, te mando un beso. Mariana, ¿cómo estás? El ángel de la perseverancia, página 96. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Elena de San Justo, el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Elena de San Justo, el arcángel Zadkiel, página 114. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Virginia, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. ahora podés soltarte y correr en libertad. María Esther, el ángel de la paz, página 78. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Águeda de Chacarita, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Eugenia de Villa Bosch, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Y para Lorena de Villa Bosch, el ángel de la misericordia, página 76. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Bueno, les cuento entonces que estaba leyendo, les estaba explicando un poco el taller del sábado. Se nos cortó varias veces, espero que esto no sea el caso, que ahora sí lo pueda explicar. Porque a veces, justamente, yo siempre digo que estamos tan expuestos a la luz como a la oscuridad. Y a lo mejor, bueno, es un taller demasiado interesante que no, a alguna energía no quiere que lo digamos. Pero sí lo vamos a decir. Vamos a luchar junto a los ángeles para limpiar, para modificar, para cambiar la energía de nuestro entorno. Pero lo vamos a hacer a través de las oraciones. Vamos a manifestar, a comprender y a modificar las manifestaciones que nuestro cuerpo tiene cuando estamos en un lugar o con personas o en situaciones que nos cargan de energía negativa. El sábado pasado hablamos de Hacedores de Milagros, que fue un taller hermosísimo. Yo prometo que en marzo lo voy a tener que reponer porque hubo mucha gente que llamó, muchos mails. Me han llegado muchísimos mails agradeciendo el taller y pidiéndome que lo repitiera. Bueno, vamos a hacer eso, pero no se olviden que estamos ya entrando en noviembre y ya después están todos los talleres de fin de año, de diciembre, los de oraciones sanadoras y todos los talleres que tenemos que hacer juntos. Bueno, nosotros estamos, espero que saliendo bien al aire, espero que se haya subsanado el problema que yo tenía aquí con la línea y que podamos seguir en comunicación. Para todos aquellos, porque como fue medio complicado el tema de las líneas, se quedaron sin poder escuchar el ángel del día de hoy, vamos al ángel de la prosperidad. Y es, lo voy a volver a leer, y dice así: cuando nos conectamos con él, nuestras vidas cambian. Una luz diferente llega e ilumina todo. Lo que nos parecía imposible, lo veremos diferente y lograremos modificarlo. Probablemente empecemos a incorporar los sí en nuestra vida y dejemos los no de lado. En el momento que abramos las puertas y permitamos que el ángel de la prosperidad nos ayude, lograremos encontrar el verdadero camino. No vacilaremos, recorreremos la vida aferrados a lo positivo. Comprenderemos que ser prósperos es una elección. Elijamos ser prósperos porque estaremos eligiendo el amor de Dios. Elijamos ser prósperos porque estaremos eligiendo la fe. Si aceptamos que la prosperidad habita en la unión entre nuestra decisión y la asistencia del ángel de la prosperidad, estamos aceptando la ayuda y utilizando el libre albedrío a favor y no en contra, como suele ocurrirnos tantas veces. Si queremos conectarnos con él, podemos hacerlo en este mismo momento. Solo tenemos que decir: ángel de la prosperidad, te pido que vengas a mi lado y me conectes con la maravillosa e infinita prosperidad que Dios quiere para mí. Que sepa ver el camino y disfrutar la prosperidad en armonía, paz y bienestar. Gracias, mi amado ángel. Respiremos hondo. Desde ahora veremos los cambios. Sigamos en el camino, pero de una forma diferente. Conectémonos con esta maravillosa sensación de plenitud. Ser prósperos es ser plenos. Lograr nuestros objetivos, como hablábamos la semana pasada en el taller, de Hacedores de Milagros, que nuestros objetivos estén conectados con la energía y la fuerza que hay adentro de nuestro corazón, con la energía y la fuerza que Dios nos da cuando lo invocamos y cuando pedimos su ayuda. Bueno, nos estamos yendo, nos encontramos el próximo jueves, espero que podamos tener un excelente programa, espero que ustedes hayan podido de alguna manera armar los pedacitos que quedaron de programa y que les haya servido de alguna forma. Les repito, mi nombre es Cristina del Solar, la página donde pueden consultar y ver el taller y las actividades que hacemos es cristinadelsolar.com.ar y mi mail, por si me quieren escribir, es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Nos encontramos el jueves aquí en AM750. Que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz cualquiera podrá ver esa luz. En tus manos está esa luz, puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz. No.